En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. De 12 a 1 y 20 con Rosa Lucas. Bueno, pues tan solo pasan 3 minutos de las 12 de este mediodía. Estamos a día 4, miércoles, día 4 de septiembre de 2024, con una temperatura de 28,1 grados y una humedad del 70%, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche en este instante. Nos escuchas a través del 101.4 Radio Marca Elche y nos ves, si te apetece, a través de Teleelche, la televisión local de Elche. Hasta la 1 y 20 estaremos juntos compartiendo, pues espero que cosas que al menos te entretengan, ¿eh? Un espacio en el que también puedes participar tú a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Nos puedes comentar lo que te apetezca. Ya os digo que aunque no nos dé tiempo a leer alguno o todos los mensajes que llegan, yo luego sí que los repaso cuando acabo el programa, ¿eh? Sois todos leídos, aunque no sea en directo. Y yo estoy muy agradecida porque estéis ahí cada día y además os pongáis en contacto y aunque sea para saludar, nos mandéis un mensajito. Como es habitual en este espacio, vamos a comenzar contándote, o mejor, Paco Gómez te va a contar la última hora del Elche Club de Fútbol. Ponemos sintonía de deporte. Si le decimos buenos días, Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol disfruta de su primera victoria de la temporada por 3-1 frente al Córdoba, pero ya con la cabeza puesta en la Romareda. Y es que el próximo domingo a las 6:30 el Elche se enfrenta ante el Zaragoza, uno de los equipos que más y mejor a priori se ha reforzado. Hasta 13 fichajes y algunos de ellos, como Akeche o Marí, se los quitó por riñón el Zaragoza al conjunto ilicitano. Un Zaragoza que ya es segundo clasificado con 7 puntos. No ha perdido, ha ganado 2 y ha empatado uno de los encuentros. Para ese partido, el técnico del Elche, Eder Sarabia, podría meter ya en convocatoria a Elvan Rasani, uno de los últimos en llegar. Veremos si de los John Chetaulla, Pedro Vigas, Guti o Alex Martín, alguno pudiera ya también meter la cabeza en convocatoria. Pero está claro que ahora ya no hay tanta presión, sobre todo desde la llegada de Affengruber y de Bambo Diaby, que ha caído de pie en el Elche Club de Fútbol, ha llegado en forma, ya es ídolo para la afición franjiverde y este es el mensaje que mandaba una vez finalizado el partido. Increíble, increíble, la verdad. Estoy muy feliz, muy contento de estar con ellos, de formar parte de ellos, de defender la franja. Y lo que les pido es esto, que estemos todos unidos, que ellos, para mí, es lo que digo, ¿no? Lo dije el primer día. La afición es el empujón del jugador. El jugador lo siente, lo vive, ¿no? En cada pase, en cada disputa, en cada duelo. Entonces pido que estén con nosotros, en las buenas, en las malas, que nosotros vamos a responder como hemos hecho hoy, dándolo todo. Es un líder natural y además una fuerza de la naturaleza. No hay más que ver su partido a nivel defensivo y el gol que le anularon, un auténtico martillo en la cabeza. Y es que a balón parado el Elche va a salir ganando mucho con la presencia del hispano senegalés. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Volverá como es habitual en la sintonía del 101.4. Será a la 1 y 20 y el programa Elche en Punta. Y también te cuento que puedes seguir toda la información del deporte a través de nuestra web Radio Marca Elche. Y también nos puedes seguir, por favor, seguidnos a través de las redes sociales de Radio Marca Elche. Es momento de irnos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Bueno, pues como ya te he dicho nada más comentar, estamos en 28,4 grados, es la temperatura que hay en este momento en el centro de la ciudad. Nos lo marca la estación meteorológica de Teleelche, la humedad el 70%. Pero el tiempo en Elche para las próximas horas y los próximos días nos lo cuenta Vicente Bordonado. Hola Vicente, buenos días. Hola, ¿qué tal? El aire frío en altura sigue garantizando la inestabilidad atmosférica, continúa el bochorno y las noches tropicales, y es que durante esta pasada madrugada las temperaturas nocturnas en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, no han bajado de los 24 grados, en buena parte del territorio mínimas que han rondado los 22-23 grados. Por cierto, el precio del megavatio hora previsto para esta tarde entre las 4 y las 6 se sitúa por debajo de los 60 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que, además de sano, es sagrado. Que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche. Saborea el oasis. En lo que resta de jornada continuará la inestabilidad atmosférica con nubes de evolución, nubes de tormenta. No descartamos durante las próximas horas precipitaciones localmente intensas. El viento moderado de componente este, rachas que podrían alcanzar más de 40 kilómetros por hora. Y en cuanto a las temperaturas, hoy en buena parte del territorio no vamos a superar los 29-30 grados. Mañana jueves la inestabilidad atmosférica poco a poco irá remitiendo, seguirá llegando nubosidad, como mucho se podría escapar alguna gota, aunque ya es poco probable. El viento ya flojo, de noroeste por la mañana, de sureste por la tarde. Temperaturas previstas para mañana que de nuevo van a rondar valores máximos en torno a los 28-29 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada por lo menos bajarán hasta los 22 grados. Y a partir del viernes y de cara al fin de semana, con la Dana situada muy lejos de nosotros, al norte de la península, estaremos en el sector menos activo de la misma y por lo tanto tendremos ambiente relativamente soleado con intervalos de nubosidad. No esperamos precipitaciones, viento flojo de componente marítima y temperaturas diurnas que poco a poco se irán recuperando a valores en torno a los 30-31 grados. Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa más de 20.000 vecinos del Camp de Elx que colaboran activamente con la policía, están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la policía local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelch. Gracias, Vicente Bordonado. Volverá con el tiempo en Elche en el siguiente informativo de esta casa, que será a la una de la tarde. En este espacio somos Marca y ya sabéis que tenéis la web de Teleelche clicando el tiempo en Elche. Ahí tienes toda la información del mismo en cualquier momento del día. Seguimos en este espacio y lo hacemos, pues bueno, refrescando con un poquito de música. Ya van llegando mensajes, ¿eh? Dicen por aquí, madre mía, te falta programa. Bueno, pues no, vamos a intentar ir. Dicen que lo bueno en frascos pequeños está mejor, ¿no? O algo así, también lo bueno si breve dos veces. Bueno, da igual. El caso es que estamos acompañándote hasta la 1:20 en Somos Marca y también nos da tiempo para poner por lo menos algún temita que otro musical. ¡Buenos días! Gracias siempre por estar ahí. ¿Sois marquistas? I see the look in your eyes, but I am feeling no pressure.

Ya sabéis que en este espacio tiene cabida un poquito de todo, pero principalmente somos la radio del deporte y tenemos también ese espacio de más deporte, en el que, bueno, mi compañero nos trae pues algunas que otras cositas, teniendo en cuenta que es siempre deporte y saliendo también del Elche Club de Fútbol. En tan solo un momentito tengo conmigo a mi compañero José Antonio González, que nos trae cosas interesantes también del mundo del deporte. Y ya está con nosotros mi compañero José Antonio González para contarnos cosas que tienen que ver con el mundo del deporte. Buenos días, José. Muy buenos días, Rosa. ¿Qué temas nos traes hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar de balonmano masculino, porque el Atigo Club Balonmano Elche, el senior masculino, continúa con su puesta a punto durante la pretemporada. El equipo que dirige Sergio Belda jugó el pasado sábado por la mañana ante el Club Balonmano Elda, ante el que perdió por 26-32 sobre la pista del pabellón Esperanza Lag. Pese a la derrota, el técnico ilicitano saca conclusiones bastante positivas. Análisis muy positivo, ya no solo por el resultado, por cómo hemos jugado en la primera parte, sino por el compromiso de los chavales. Yo sigo diciéndolo, ¿no? Tenemos un equipo muy joven, creo que es una media de 18 años, 19, muchos que debutan en Primera Nacional, otros que pegan el salto. Y entonces en la primera parte la verdad que hemos dado una imagen muy buena, han salido las cosas que hemos estado trabajando durante estas dos primeras semanas, todo el tema tanto defensivo, que hemos cambiado el sistema respecto al de la temporada pasada, el contragol también nos ha ido muy bien, que es todo lo entrenado, luego sí que es cierto que en ataque hemos estado, a pesar de meter 16 goles, pero es cierto que estamos algo más espesos ya que hemos hecho un par de sesiones solo, entonces se ha notado. Luego en la segunda parte sí que es verdad que hemos pegado un bajón ya que hemos cambiado el sistema defensivo que no hemos trabajado estas dos semanas, en un 6-0, sabíamos a lo que nos exponíamos, ¿no? Pero bien, las sensaciones son muy buenas, el trabajo de los chavales está siendo increíble, pero sobre todo hay que destacar el trabajo semana a semana que están haciendo, incluso dobles sesiones, donde están cumpliendo todos y estamos haciendo un gran trabajo. El Atigo Elche masculino debutará en la Primera Nacional el domingo 22 de septiembre a las 12 del mediodía en casa ante el balonmano Hispanitas Petrer. Antes todavía tiene previsto varios partidos de pretemporada. El grupo es joven y tiene por delante un reto apasionante. La ilusión es máxima. Unas sensaciones de entrega e ilusión, sobre todo, donde la juventud se nota, donde vienen de una dinámica muy buena desde aquellos juveniles que suben a senior, los que vienen del filial y los que ya han estado trabajando conmigo, ¿no? Las sensaciones son de trabajo, de entrega, de ilusión, pero sobre todo de ganas de afrontar la temporada, de demostrar que a pesar de la juventud pueden dar sorpresas en la categoría. Sabemos que va a ser muy difícil estar arriba, donde vamos a tener que pelear contra equipos más o menos como nosotros, pero es cierto que ellos quieren demostrar en la categoría y a toda la afición y a su gente que no vamos a estar aquí de paseo. Me gusta mucho ese último titular, el Atigo Club Balonmano Elche, el senior masculino, no va a estar de paseo esta temporada. La verdad es que vienen de hacer campeonatos muy muy buenos en los últimos años. Y un último apunte, Rosa, el trofeo Festa de Elche tendrá como rival al Club Balonmano Almoradí de Segunda Nacional el próximo sábado a las 7 de la tarde en casa, en el pabellón Esperanza Lat de la Ciudad Deportiva Juan Ángel Romero. José, muchas gracias por esos apuntes de Latigo y que lo seguimos. Estamos ahí siguiéndolo también a través de Teleelche. Y nada, a seguir con la redacción de deportes, que no es poco. Gracias, José. Muchísimas gracias. Hasta mañana, Rosa. Hasta mañana. Ahí estaba el Más Deportes con José Antonio González, que también nos trae esas pinceladas en este caso del Atigo. Y seguimos acompañándote. Tan solo, bueno, pues pasan 26 minutos de este mediodía de hoy, miércoles. ¿Y qué pasa los miércoles? Pues porque tenemos el espacio de Cáritas Elche y en unos minutos estamos con ellos. Hablamos del voluntariado y es que empieza el curso para todos. Only you know me. What a waste of all this

Uh-huh. Y eso es lo que hacen, por ejemplo, estas dos voluntarias, ¿verdad? ¿Cómo ocupáis el tiempo o qué es lo que aportáis en ese voluntariado vosotras? Lucía. Pues yo dedico mi tiempo allí y aporto, yo creo, un granito de arena para mejorar, y siento que estoy ayudando de verdad. Yo en mi caso estoy en el proyecto AJA y no sé, me hace sentir llena y me gusta mucho. ¿Y para ti, Natalia? Yo creo que doy ese apoyo que mucha gente necesita y bueno, el cariño que yo recibo y yo doy es muy valioso también para mí. De eso hemos hablado en alguna ocasión. Bueno, yo creo que con todos los voluntarios al final termino preguntándoles eso, que les veo pues como que no están haciendo un trabajo, sino que están dando algo tan importante como hemos hablado tantas veces, ese tiempo, ese poco tiempo libre en muchas ocasiones, ¿no?, que uno puede tener para dedicarlo a ayudar a los demás, y todo lo que os aporta a vosotros en cualquiera de los ámbitos que estéis en Cáritas. Por ejemplo, me habéis hablado un poquito del proyecto AJA. Dadme alguna pincelada, aunque creo que en otro programa ya se hablará más a fondo del proyecto. ¿Qué es ese proyecto? Pues es un proyecto de apoyo escolar en el que estamos acompañando a niños de primaria y les ayudamos con sus clases de apoyo, con los deberes y bueno, cuenta si quieres también lo del otro. Pues bueno, después la última media hora se la dedicamos a hacer unas dinámicas para que tomen valores de la vida cotidiana y bueno, ya está. Natalia, creo que este año tú no vas a estar en ese proyecto. No, lastimosamente no, porque mi vida, bueno, ha cambiado un poco. Y bueno, igualmente yo quiero seguir en Cáritas, es algo que me llena bastante. Y pues bueno, voy a meterme en la guardería, que es por la mañana. Y bueno, estoy súper ilusionada. O sea, lo que me estás contando es que tú no puedes estar en el proyecto que solías estar por cambio personal, en tu vida personal, pero has buscado otra manera y en otro momento, ¿no?, se ha adaptado para que puedas seguir estando con Cáritas. Claro. El caso es ayudar, ¿eh, Diego? Sí, sí, sí. Una vez que entran de voluntarios, creo que ya ellos quieren seguir, se quedan. Y además, Natalia y Lucía son un pedazo de testimonio, tanto para otros jóvenes como para toda Cáritas, ¿no? Son dos personas que llevan ya con nosotros tres años ya. Así sí, el tercer año vamos a empezar, ¿no? Han estado muy implicadas en el proyecto AJA y bueno, aprovecho y cuento, porque veníamos hablando de eso. Yo, hoy mismo, antes de venir aquí, nos hemos tomado algo y mientras hablábamos le he dicho: chicas, quiero contar con vosotras este año en el grupo motor, ¿no?, que es el equipo de coordinación de la Cáritas Joven. Eso es un ascenso, ¿eh? Es sí, un ascenso, sí, sí, dentro de regla. Porque es verdad que da un testimoniazo y porque su nivel de implicación en Cáritas, su sentido de pertenencia, para nosotros es algo muy importante, que la gente que está en Cáritas se sienta a gusto, sienta esto como su familia, como su casa, y que como Natalia, pues, oye, pues mira, este año no puedo colaborar de esta manera, pero voy a buscar la manera de seguir implicado aquí porque me siento a gusto, ¿no?, y haciendo algo por los demás. Oye, enhorabuena a las dos, eso es que, bueno, seguro que estáis haciendo un trabajo maravilloso en este tiempo, pero que quieran contar con vosotras de esta forma, pues oye, que no pasa nada, que la palmadita en la espalda viene muy bien siempre, sí, también, de vez en cuando, y también esto os puede animar, ¿por qué no hacéis un llamamiento si esos chicos, chicas más jóvenes que a lo mejor se lo están planteando o quizás se lo llegan a plantear en este momento de, bueno, pues trabajo por la mañana pero tengo la tarde libre, voy a ver si puedo echar una mano, o viceversa, ¿no? Al revés, trabajo por la tarde pero tengo la mañana, o tengo un par de horas al día que puedo dedicarlas a echar una mano en Cáritas. ¿Por qué no les animáis? ¿Qué se llevan? ¿Qué aporta todo esto? Pues que adelante, que si están pensando en hacerlo, que no lo duden y que lo hagan, porque van a recibir más de lo que dan. Aunque a veces no lo parezca, se van a llevar ellos mismos un hueco en su corazón, van a conocer a gente nueva, van a sentir que están ayudando. Y yo creo que les va a llenar el corazón y que van a estar muy a gusto y que nunca viene mal ayudar, oye, y si puedes, pues adelante. Claro, sentirse útil también, ¿no? Es una manera, bueno, todos somos útiles en alguna claro, de alguna forma, pero en este caso sentirse útil de manera totalmente altruista. Y sobre todo con los niños, que vosotros tocáis también el tema de los más pequeños. Sí. Porque yo me imagino, para los tres en general, podéis hablarme los tres, el proyecto AJA, por ejemplo, que es el de clases de repaso, que me parece tan importante como cada tema que tocáis, sí. Porque pueden ser esos pequeños que si no fuera por esa ayuda que le dais, a lo mejor no podrían desarrollar algo tan bueno como tienen, que es el aprendizaje y seguir avanzando en ello. Efectivamente, porque al final en el proyecto AJA, ¿no? Pues como en todas las actividades que organizamos desde Cáritas, trabajamos con personas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y en el proyecto, pues en concreto, acompañamos a niños cuyas familias no se pueden costear una academia. Claro. No tienen una manera de ayudar a sus hijos, ¿no? A poder obtener un repaso escolar que les permita salir adelante, porque a veces tampoco los padres en casa tienen tiempo para poder acompañarles, porque pues a lo mejor tienen una situación de empleo muy precaria y no pueden dedicarles tiempo porque están todo el día trabajando, ¿no? En algo que apenas les llega para llegar a final de mes, ¿no? Entonces, este es un proyecto, como tantos otros que por suerte hay en la ciudad, que no estamos solos en esto, ¿no? Que pretende dar preferencia a aquellos niños y niñas que no tienen recursos para poder costearse una academia y que además vienen derivados de los centros educativos. Tenemos muy buena relación con los colegios, sobre todo del barrio de Carrús, que es más cercano a la sede de Cáritas Interparroquial, donde tenemos esta actividad, y ellos nos derivan, ¿no? A los niños que van viendo, que van detectando, tanto los tutores como los orientadores escolares, que necesitan ese recurso, ¿no? Y bueno, salen con nosotros, tenemos reuniones todo el año para ver y valorar, ¿no? No solo, evidentemente, niños con cuyos padres tienen pocos recursos, sino que además tienen necesidades educativas a veces graves, ¿no? Y porque a veces, por ejemplo, una familia migrante que acaba de llegar a España, que en el proceso de migración a lo mejor su hijo, su hija o sus hijos han estado meses enteros sin estar escolarizados porque ha sido un largo viaje, todo eso supone un retraso en el proceso, ¿no? Tienen que hacer una adaptación, sobre todo si vienen de otro idioma, ¿no? Y tienen que aprender además el idioma cuando son escolarizados, que por suerte, nada más llegan a nuestro país y a sentarse en una ciudad, encuentran colegio enseguida porque hay un cuidado del menor muy importante en nuestro país, ¿no? Pero todo ese proceso dificulta mucho las cosas y cuanto más apoyo tengan esos menores para salir adelante, mejor, ¿no? Y ahí estamos. Un proyecto AJA del que, bueno, pues hablaremos muy pronto. Bueno, se abre el curso, hacen falta voluntarios, siempre hace falta voluntarios, ¿verdad? En Cáritas Elche, bueno, en cualquier, bueno, pues otra asociación que, bueno, sin ánimo de lucro y que pretende ayudar, es bueno encontrar un huequito para echar una mano. Y así que, ¿qué tienen que hacer quienes nos estén escuchando? Uh-huh. Y, bueno, pues quieran probar, por lo menos, porque tampoco implica esto que si vas y tú puedes probar a ver qué, uh-huh, qué te apetece hacer o qué puedes hacer. Yo les recomiendo que me contacten a mí directamente, lo pueden hacer a través de mi teléfono, que lo voy a comentar, que es el 672-02-5036, y lo repito, ¿no? 672-02-5036. O también a través del correo electrónico desarrolloelche@caritasoa.org, ¿vale? O llamando a nuestra recepción, hay muchas maneras de contactarnos. En las redes sociales, por Instagram, por Facebook, nos pueden buscar Caritas Elche o en el perfil de la Caritas Joven. Y de cualquiera de las maneras, estamos ahí al otro lado para escucharles, para atenderles y para ver de qué manera pueden hacer un voluntariado en Caritas. Todos los perfiles, no solo gente joven, sino pues también gente más adulta. Aquí todos tienen la puerta abierta. Y tenemos un ejemplo claro de que ya lleváis casi 3 añitos, vais a hacer ayudando a los más vulnerables o a los que necesitan esa ayuda y a los que necesitan también que les deis pues un poquito de tiempo, que a veces simplemente hemos comentado que con hablar con las personas y ver que les están escuchando, ya estamos haciendo algo importante, ¿verdad? Bueno, pues chicas, que vaya fenomenal este nuevo curso, también formando parte del voluntariado de Cáritas Elche, ese voluntariado joven del que mucho hablamos, pero también puede ser no tan joven. Uh-huh. El voluntariado siempre no tiene edad, ¿verdad? Como bien sin dices. Uh-huh. Y Diego, nos volvemos a encontrar por aquí. Muy pronto. El miércoles, sí, que viene habrá otra vez intervención de Cáritas Elche, pero como siempre, ya me contarás quién aparece por aquí la semana que viene. Muy bien. Gracias, chicas. Gracias. Hasta luego. Adiós. Somos Marca, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, ¿qué tal lleváis esta mañana de miércoles? Bueno, mediodía, ya de miércoles. En 10 minutos alcanzamos la 1 de la tarde. Sigues en la compañía de Radio Marca Elche. En este espacio somos Marca hasta la 1 y 20. Estamos acompañándote después, ya sabes que viene todo el deporte, en concreto el Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Y es que somos la radio del deporte, pero no solo Elche, Elche y provincia, Por cierto, felicitamos a quienes hoy celebran sus santos, como son Moisés, Bonifacio y también las santas Rosalía. Muchas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar y que tengáis todos los oyentes un miércoles fantástico. When you're in danger, take a look all around, and I'll be there. I'm sorry, but I'm just thinking of the right words to say. I promise you. I know they don't sound the way I planned them to be. I promise. But if you wait around a while, I'll make you fall for me. So is your temper. You know what to do. Gonna always be there. Sometimes if I shout, it's not what's intended. These words just come out with no cross to bear. Of the right words to say. Promise. I know they don't sound the way I planned them to be. Promise. But if you wait around a while, I'll make you fall for me. Promise. I promise. Yo voy a aprovechar el temazo de When in Rome, este Promise, de Promise, para contarte cosas que creo que te van a venir muy bien y que son muy interesantes. Porque si quieres renovar tu cocina, ya te aviso que lo tienes claro, tienes que llamar a Renueva Cocinas. Visita su web en renuevacocinas.com o búscalos en Facebook. Además, concierta una cita si quieres en el 605-910031. Visita su exposición, están en la calle Rubén 30 en Alicante. Renueva Cocinas. ¿Por qué te cuento esto? Pues porque lo tienes todo en Renueva Cocinas, no te tienes que preocupar de nada. Ellos te hacen... Se encargan absolutamente de todo, la obra y de los muebles. Cocinas de ensueño a precios de fábrica. En tu misma casa te hacen el presupuesto de diseño de tu cocina en 3D. Así lo puedes ver cómo queda, cómo va a quedar terminada al instante, sin coste ni compromiso. Así que aprovecha, porque tienen una super oferta. La cocina de 3x3 con cambio de azulejo y de suelo. 3 metros lineales de muebles altos y bajos. Encimera de madera, también electricidad hasta 8 puntos, instalación de fregadero, grifo, electrodomésticos, que los suministras tú, claro está, Bueno, pues todo esto por 4.999 euros. Es que tienes que llamar a Renueva Cocina. Estamos en principio de cursos, han terminado las vacaciones, volvemos de la playita o de donde sea que hayas estado y dices tú, ay, yo quiero reformar mi cocina. Pues nada, que lo tienes todo en Renueva Cocinas por 4.999 euros. Visita su web renuevacocinas.com o su Facebook o les llamas al 605-910031 o visita su exposición en la calle Rubén 30 de Alicante. Bueno, pues en nada, solo 4 minutitos para alcanzar ya la 1 de la tarde. Ya sabes que en ese momento lo que hacemos aquí en Radio Marca Elche es irnos directamente hasta la actualidad de Elche. Eso será en tan solo unos minutitos. Antes le ponemos un poquito de ritmo a este miércoles con Lady Gaga y Chic. Baby, can't you see when you look at me? I can't kick this feeling when it hits. Oh, all alone. In my bed at night, I grab my pillow and squeeze it tight. I think of you and I dream of you all of the time. I want your love, I want 101.4 Radio Marca Elche. Radio Marca. En Radio Marca Elche es momento de ir con toda la actualidad. Hasta el momento nos la cuenta mi compañera Ángela Moya. Buenos días, Ángela. Buenas tardes, Ángela. Buenas tardes. Empezamos contando que piden al Vaticano la celebración de un año jubilar en Elche con motivo del 75 aniversario del dogma de la Asunción. Así es, el obispo José Ignacio Munilla ha solicitado a la Santa Sede la celebración en 2025 de un año jubilar en Elche con motivo del 75 aniversario de la proclamación del dogma de la Asunción de María a los cielos, realizada por el entonces Papa Pío XII. Bajo el lema Elche, el cielo y la tierra, el ayuntamiento y la diócesis preparan un año cargado de eventos culturales y sociales del 1 de noviembre del presente año al mismo día de 2025. El evento central será el Congreso Internacional Mariano y el primer anuncio del 21 al 23 de febrero, que citará al conjunto de las diócesis de España, así como a los principales vicarios episcopales. Escuchamos al obispo. Es una en la historia de la fe mariana, pues Elche tiene un peso muy grande en esa fe, en la Asunción de María a los cielos. Igual que hubo un pueblo de Dios, un pueblo de Dios que fue por delante en la proclamación de Santa María, Madre de Dios, igual que hubo un pueblo mariano que fue por delante en el dogma de la Inmaculada Concepción, también lo ha habido quien ha ido por delante de la proclamación del dogma. Y entonces creo que Elche ha pesado mucho. Mucho en esa fe, que como digo, la Iglesia creía antes de la proclamación del dogma, pero claro, la creía porque fue cultivado, porque las cosas si no se cultivan, pues lógicamente no se expresan. Entonces, es un hecho que Elche pues lo gozó especialmente. Al celebrar el misterio, pues tú verás, ¿me explico? Pues cuando se proclama el dogma, pues yo creo que pues los ilicitanos, ¿qué dirían? Pues eso, lo que ya sabíamos, pues. El alcalde ha adelantado que también se pretende celebrar un evento en el que participen todas las escolanías de España, exposiciones, ciclos de músicas de órgano o que el año jubilar acoja la reinauguración del Museo de la Festa. Pablo Ruz pretende con esta conmemoración activar una oportunidad turística y económica, esto ha dicho el alcalde. Eventos culturales, la reinauguración del Museo de la Festa como eje, otro evento que está preparando la diócesis también muy importante que va a tener como sede internacional en la ciudad de Elche, lo que esto suponga para la hostelería, para el comercio, para el turismo, para los hoteles, para poner a Elche una vez más en el mapa, que es lo que pretendemos, y jalonado todo el año, ¿verdad?, con ese hilo conductor del dogma de la Asunción de María en eventos culturales que van a ser hitos y van a ser importantes. El Ayuntamiento de Elche ha enviado una carta al Ministerio de Hacienda para facilitar exenciones a las empresas y particulares que quieran participar económicamente en el año jubilar 2024-2025 con motivo de la conmemoración de la Asunción de la Patrona de Elche a los cielos. Más noticias, está a la espera de que concluya el plan de rehabilitación de Santa María. Efectivamente, la Puerta Santa de este año jubilar estará en la entrada principal a la Basílica de Santa María, donde se celebra el Misteri de Elche. Esto ha vuelto a suscitar preguntas acerca de cómo va a avanzar la rehabilitación de la Basílica. El alcalde ha señalado que están pendientes de concluir el plan de rehabilitación para evaluar opciones de financiación, aunque entre ellas se sigue encontrando la colaboración público-privada a través de una fundación o la obtención de un 2,5% cultural del Ministerio para ello. Munilla aclara que se han actualizado las normas de los cargos de cofradías para garantizar los relevos. El obispo de la diócesis Orihuela Alicante ha explicado que la normativa diocesana que regula a las cofradías y hermandades de la Semana Santa, que se ha actualizado este año, mantiene las mismas condiciones del Estatuto de 2009. Con ello, José Ignacio Munilla ha asegurado que no se ha cambiado una sola coma sobre la normativa. Esta explicación la ha realizado a preguntas de periodistas acerca de una publicación en un medio de comunicación en la que se especificaba que el obispo deja claro que no pueden ser presidentes de cofradías aquellos casados por lo civil. Esto ha dicho el obispo. Que se haya cambiado ni una sola coma sobre las condiciones que se requieren para poder ser responsables de cofradías, etcétera. En esa reforma que se ha hecho no se ha cambiado ni una sola coma, como se puede comprobar comparando los estatutos del 2009 y los actuales, ¿no? Ni una sola. Munilla ha añadido que la actualización de la normativa diocesana incluye la reforma de aspectos temporales como la renovación de los cargos en las cofradías. No se enterniece para que hayan relevos y que ocurra lo mismo con los sacerdotes como conciliarios. Te contamos también que el 19 de octubre se vuelven a celebrar las bodas de oro en el Centro de Congresos. Así es, un año más se vuelve a homenajear a esas parejas y matrimonios que llevan 50 años o incluso más eligiendo al otro como compañero de vida cada día al levantarse. Por eso, desde la Concejalía de Familias y Mayores vuelven a celebrar las Bodas de Oro, un evento que trata de festejar estas uniones que, según la edil de Mayores, Aurora Rodil, garantiza la unión y la prosperidad de nuestro municipio. El acto tendrá lugar el próximo 19 de octubre, de 5 de la tarde a 8 y media, en el Centro de Congresos, y acudirán hasta 30 parejas junto a sus familias. Se contarán historias y testimonios extraordinarios de cómo estas personas han luchado por su unión y sus familias, cómo los matrimonios afrontaron su relación haciendo vida por las calles de Elche y cómo construyeron su familia. Construían Elche a su vez. Las parejas y matrimonios que querían participar tendrán desde el 4 de septiembre hasta el día 20 para inscribirse a través de la OMAC, de la sede electrónica del Ayuntamiento o también acudiendo a la Casa del Mayor. Así lo ha explicado la edil de Mayores. Muy bonito porque conocemos historias muy emotivas de cómo se conocieron, cómo se desarrolló su unión y el mensaje final de que que el amor triunfa siempre y por eso están todavía después de 50 años, que para los tiempos que corren es una cosa bastante extraña, juntos con el amor que prevalece, ¿no? Charlas, actividades deportivas y conciertos para celebrar el Día del Orgullo LGTBIQ+. Así es, el próximo lunes 9 comienzan las actividades para celebrar el Orgullo LGTBIQ+. La programación dará comienzo con las charlas de concienciación que se llevarán a cabo en el Centro de Congresos del lunes 9 al viernes 13. Los actos continuarán el sábado 14 en el Paseo de la Estación desde las 9:30 de la mañana con actividades programadas como yoga, zumba o cuentacuentos, además de la Feria Provincial de Entidades del Colectivo. Por la tarde, desde las 6:30, comenzará la concentración previa a la manifestación, que saldrá desde la Plaza de Algeps hasta el Paseo de la Estación, donde varios conciertos amenizarán la noche tras la lectura del manifiesto. El domingo, el Centro Social 1 de Mayo acogerá desde las 5 de la tarde una sesión especial de juegos de mesa con premios para los ganadores y se celebrará una bombo party musical. Con todos estos actos, el colectivo pretende dar visibilidad a la diversidad y luchar por la igualdad social. En Página de Sucesos te contamos que Elche condena el asesinato de una mujer en Castellón con un minuto de silencio. Así es, esta mañana ha tenido lugar en la Plaza de Baix un minuto de silencio en memoria de la mujer que fue asesinada por su marido en Castellón. La víctima, de 45 años, tenía una orden de alejamiento sobre su pareja que se entregó en comisaría horas después del crimen. Desde la Corporación Municipal han escenificado con este minuto de silencio el rechazo a cualquier acto en contra de la violencia de género. Y también te contamos que ha habido 3 detenidos por robar con violencia la compra a un hombre en una cafetería de Carrus. Así es, la policía local ha detenido a 3 personas por robar con violencia la compra a un hombre en una cafetería del barrio de Carrus. Un testigo del bar afirmó ver que 3 varones agredieron a un hombre que se encontraba tomando algo en la cafetería y se llevaron las bolsas de la compra. Los agentes que se desplazaron hacia la vivienda del agredido comprobaron que presentaba lesiones en el tabique de la nariz, ojo y cara. De esta forma fue trasladado al hospital debido a la gravedad de las lesiones. Asimismo, otra patrulla localizó a los agresores en un parque cercano, los cuales portaban las bolsas con las pertenencias que habían sustraído a la víctima. Dado lo ocurrido, los 3 varones de 34, 48 y 51 años fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales. Y terminamos contándote que la Policía Nacional desmantela una plantación indoor de marihuana en una nave Carrus. Así es, los detenidos, un hombre y una mujer, ambos españoles de 36 y 37 años de edad, utilizaban una nave situada en Carrus para el cultivo indoor de plantas de marihuana.